No sé qué voy a hacer con este amor extraño que me quema la piel y sabe a desengaño. Suerte de mágica ilusión sin atadura que me hace perder la razón y la cordura. Amor de fuego, amor de miel y de ternura, por el que puedo cometer cualquier locura. Este amor escondido, bandido, me suele confundir, me llena de dudas, me duda, me quiere consumir. Este amor incompleto, discreto, y eso me rompe el corazón. Amor, amor, amor extraño, por favor no me hagas daño. Mira que no puedo estar sin ti. Amor extraño. Trato de comprender por qué nos ocultamos y quisiera saber qué puede haber de malo si no podemos evitar este delirio. Entendemos que quizás es un martirio si nos queremos con pasión y amor profundo.